Iniciamos, amigos, sí, aquí todavía nos estamos despidiendo de los doctores de la alegría, después de su programa alegre, dando a todos salud mediante la risa. El día de hoy ya estamos aquí en la piedra en la ciudad, una piedra que quiere ser piedra de construcción, piedra que pueda ser soporte y que pueda construir un edificio el mejor para la humanidad. Cada uno de nosotros somos una piedra en esta ciudad, somos una piedra en esta humanidad. Y esperemos aprovecharnos a nosotros mismos, aprovechar los recursos que nos ha dado la naturaleza, que nos ha dado el mundo para poder vivir mejor esta humanidad. El día de hoy tenemos un tema, el bioclimatismo o la bioarquitectura o todo lo relacionado a que podamos hacer una arquitectura que no dañe a la naturaleza. Nuestro invitado estrella el día de hoy, el arquitecto Juan Carlos Delgadillo López, del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco. Aquí está con nosotros. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, gracias por la invitación. A tus órdenes. Pues yo creo que directitos al... Estábamos comentando nosotros por ahí estaba leyendo yo algún ensayo que escribió el arquitecto Juan Carlos acerca del bioclimatismo, acerca de la bioarquitectura, acerca de... No dañemos el planeta, diríamos de otra manera, de otra forma, que lo podamos entender de todo, porque de repente leíste un el bioarquitectura, pues ¿qué es eso? Entonces, no, la arquitectura debe ser una la actividad del hombre o una de las actividades del hombre, la que ponga la muestra, que no dañamos el planeta, que no dañamos el planeta. Y a pesar de que... Ahorita, pues tú traes datos duros muy feos, en este documento. El panorama no es alentador. No, se está acabando el mundo. No lo estamos acabando. Y lo que nos toque, o sea, también somos, ponemos nuestro grano de arena para echarlo a perder, ¿verdad? Y sí. Bueno, la cuestión de la arquitectura bioclimática, pues la finalidad de la arquitectura y del diseño bioclimático es minimizar el impacto ambiental. Yo diría que creo que la arquitectura bioclimática está vista desde el enfoque, tú me dirás, sino desde un enfoque tecnológico totalmente. Claro. Claro, se ve lo social y se ve lo económico, un poquito lo humano, muy poquito. Sí. Mucho más lo económico. Yo creo que debería ser una filosofía de vida el bioclimatismo, la arquitectura que nos dé vida. Sí. Que nos dé vida. Una arquitectura que nos dé vida. ¿Por qué? Porque una arquitectura que nos da confort nos da vida. Estaba leyendo yo los documentos que todo el mundo se va con el confort climático y no es tanto el confort climático. No, es que es una parte. Es una pequeña parte dentro de todo el panorama de la arquitectura bioclimática. Sí, fíjate, abundando a lo que estás comentando, se trata de lograr una mejor calidad de vida con los proyectos arquitectónicos y pues que tengamos un mejor planeta para las futuras generaciones. Es decir, no comprometer lo que estamos utilizando hoy para las futuras generaciones. Lo que nos prestan las generaciones que van a seguir. ¿Qué les vamos a dejar? Nosotros ya vamos de pasada, ya ahora sí como dicen, vamos para abajo. Hay, ¿verdad?, que ensuciar mejor, pero los menos. Que vienen atrás de nosotros, ¿qué? Entonces, todas las acciones que hagamos debemos observar el alto impacto al medio ambiente. Yo leía aquí tu ensayo y me parece fenomenal que manejes lo de la conciencia. Así o sea, que es. Hagamos conciencia en que nuestra arquitectura y toda la actividad del hombre sea biomejor, o sea, para obtener una vida mejor. Es sí, correcto. Que el bios de nuestro ente en verdad pueda florecer sin dañar salud. Pavel está en los controles, recuérdenlo, aquí está Pavel en los controles. Ya lo oímos. Ya lo escuchamos. Todas las actividades del hombre deberían estar normadas porque no le hagamos daño a nuestro entorno. Eso es como lo quieras llamar, ¿sí? Mundo, naturaleza, medio ambiente, lo que quieras llamarle, pero estamos en un caldo de cultivo. Así es. Que es este mundo que nos está cultivando a nosotros. Sí, es correcto. Y lo estamos echando a perder. Fíjate, me gustaría abundar también en la definición del bioclimatismo, sí. Según el diccionario Larousse, dice que es principio de concepción de la arquitectura, que apunta a utilizar por medio de la arquitectura misma los elementos favorables del clima con objeto de satisfacer las exigencias del confort térmico. Pero aquí ya le agregamos pues lo que estamos platicando. Yo le quitaría lo de térmico y le pondría el confort total. Confort total, exactamente. Sí. O sea, es correcto. Lo térmico es una de las partes de... Sí. Y para mí el confort debe ser total, la armonía debe ser total. Por ahí estabas enseñándome un triangulito, una pirámide de Vitruvio. Sí. Acerca de armonía... Armonía, confort y equilibrio, que y es equilibrio. El triángulo que él ya lo estudiaba, el triángulo medioambiental, desde el año 58 antes de Cristo. Desde ahí vienen los antecedentes del bioclimatismo. Ya nos conocía, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, ya sabía lo que íbamos a hacer, las diabluras que íbamos a hacer. Sí, y sobre todo en el último siglo. Sí. En el último siglo nos hemos ido con una velocidad tremenda. Así es. Desde la época de la era industrial, de la revolución industrial, ahí empezó, pero fuerte. Ahí se incrementó. Se incrementó. Se incrementó, pero ya veníamos con este problema, fíjate, 58 años antes de Cristo, ya Marco Vitruvio Polión ya lo estaba estudiando, ya lo estaba viendo. Y tú recuerdas a través de la historia, y es arquitectura, recordemos que es arquitectura, porque tú recuerdas que en Europa periódicamente el mundo se defendía, la naturaleza se defendía. Sí. Periódicamente, o sea, ¿por qué les llegaban esas pestes? Porque no respetaban el medio ambiente. O sea, no trataban sus aguas, no trataban de que las heces, de que todas sus basuras salieran de la ciudad y fueran, tratadas. Sí, vamos a decir que tratadas, sí. y regresadas al medio ambiente así de una manera más ligerita. De alguna manera... Pues por lo menos no dañarse ellos mismos. Sí, sí. Entonces por eso se venían a esas pestes, sí. Y hacía mortandad tremenda, tremenda en los pueblos de pues ahí vienen de la norte. Mayoría de enfermedades, la contaminación que estamos generando. Sí. Sobre todo la generación de carbono a la atmósfera. Yo le decía a algunos amigos dentro de lo que, si te pones a analizar, que quiénes fueron los que utilizaron la primera arma biológica en este mundo, en este planeta o en América, por decirte algo. Pues fue después de la Segunda Guerra Mundial. No, en la Segunda Guerra Mundial. No. En 1540. Tómala. 30 y tantos. La primera arma biológica fueron los esclavos negros que trajeron los españoles con peste a Tenochtitlán, que por eso pudieron conquistar Tenochtitlán, porque diezmaron la población. O sea, nada más quedaron los viejos que aguantaban eso, y los muy jovencitos o los muy niños, la mayoría en Tenochtitlán. Los guerreros, todos se los llevó la peste esa, la viruela. Híjole. Entonces, no, y eso es una idea que se me vino a mí, por ahí también compartí con alumnos. Oye, de veras, fue sin querer, no los llevaron para que enfermaran a los aztecas. Los llevaban como esclavos y como seres que les ayudaban, que los llevaban a morir en la guerra contra los aztecas. Pero esa misma muerte provocó que se infectaran todos los que vivían en Tenochtitlán. Y que murió el 80 y tantos% de la población joven de Tenochtitlán. Y por eso ganaron los españoles. No fue ni la rueda, ni el arcabuz, ni la pólvora, ni lo más ingenioso que eran. O sea, a lo mejor, yo hacía una broma. ¿Por qué los aztecas o los mayas ponían copal? Prendían copal cuando llegaban los españoles a alguna reunión porque hediondos no los aguantaban, ¿no? Porque sea lo que sea, ahorita cambia, porque de repente tú dices indio ladino, indio cochino, pero eran para mí, y por lo que puedes leer en la historia, eran sociedades limpias, que respetaban más el medio ambiente. Es correcto. O sea, los acueductos que llegaban y los drenajes que salían de Tenochtitlán estaban entubados. Sí. O sea, en ¿cómo se llama? En Tenochtitlán sí tenían drenaje sanitario que salía entubado y no, y era de alguna manera tratado en barrancas o en cuerpos sí, de agua quizás, aireaban eso sí. Y de alguna manera. Entonces sí. Ellos no tenían mucho peligro de morir de esa manera. Llegan sí. Con los con la viruela y ahí se murieron se acabó, todos. Y aparte tenemos. Cayeron sobre el agua que de la cual tomaban, pues con más razón, ¿verdad? Entonces, eso son consecuencias de no respetar el medio ambiente, creo yo. Ya veían problemas en ese tiempo, y ¿de cuándo estamos hablando? ¿De cuándo estamos hablando? De las armas sí. biológicas. Y las armas biológicas que nosotros armamos sin querer, al tener vertederos de basura en nuestras cerca de nuestras ciudades, que la basura no existe. Hace ratito hicimos un comentario tú y yo. Para mí, la basura no existe. No, pues es reciclarla, toda. Todo. Todo lo hay todo. Que reciclar. Hasta lo más difícil, sí. Quizás los químicos sí. que tenemos, se pueden revertir hacia otra situación que no contaminen tanto. Así quizás es. Sean muy costosos esos procesos, pero hay que hacerlos. Pues sí. De alguna manera hay que hacerlos. Complementando los preceptos que estudiaba ya Vitruvio, eran tres que deben de predominar, él decía que deben de predominar estos tres preceptos para que tener un equilibrio fundamental en una obra arquitectónica, y es la firmitas, venustas y utilitas. Firmitas, que significa firmeza, todo lo que es el aspecto constructivo, estructural y técnico de la obra, y venustas, que no se cayera. O composición de la obra, su estilo, lenguaje, diseño arquitectónico. Que te guste, que te agrade, que sí. te llegue. Y utilitas, que es lo útil de la obra arquitectónica, que perdure en el tiempo, en el espacio, y que sea una inversión viable para el cliente y para el usuario. Que te cubra y que te cubra todas tus necesidades para las cuales estás sí. construyendo. Entonces, no hay que hacer edificios. No cambia gran cosa. Haz de cuenta que estamos hablando hoy mismo. Sí, que tenemos a Vitruvio aquí a un lado y nos está asesorando. Exacto. Luego, William Morris, como antecedente también de este tema, en el año 1880, él propone pequeñas comunidades sostenibles. Uh-huh. Patrick Hedges, en 1910, habla sobre ecología de las ciudades, ya maneja este tema también él. Y Frank Lloyd Wright, conocido arquitecto, en 1930 propone en sus proyectos utilizar la naturaleza como inspiración del proyecto. Y la Casa de la Cascada es un ejemplo. Esa es una de ellas. O sea, es una de los ejemplos obras, que sí. pueden poner. Y Richard Buckminster Fuller en 1965 hace una propuesta ya de ciudades bioclimáticas. Fíjate que ahorita que estás hablando de Buckminster Fuller, a lo mejor nuestras sociedades vamos a terminar así las ciudades. Una serie de domos, de grandes domos para poder respirar. Pues es que para los... Porque en 1950, sí. 1980 ya no vamos a poder respirar el aire si seguimos así. Sí, ahorita precisamente hacemos ese comentario de eso. Ahora, me gustaría puntualizar en lo que es el desarrollo sostenible y sustentable, porque en la mayoría de la información o de la investigación que hice, me doy cuenta que se habla de lo sustentable, pero no de lo sostenible. Y las dos van implícitas en la arquitectura bioclimática. Tienen que ir juntas. Entonces vamos primero a definir qué es el desarrollo sostenible. Me parece bien. Dice, este término es se aplica a la parte socioeconómica y se relaciona o relativo al aspecto cuantitativo. Además es tangible, el desarrollo sostenible. ¿Sí? Y luego, el desarrollo sustentable, pues este es un aspecto cualitativo. Es algo que puede sustentarse por sí mismo. Uh-huh. Y tiene que ver con la economía, la ecología, el desarrollo, y la responsabilidad social. Aquí es donde vienen las empresas socialmente responsables, ¿no? Esa es la parte de sustentabilidad. Ahí es donde necesitamos calidad de ciudadanos para poder hacer esto, lo cualitativo, la así calidad, lo que puedes sentir más que contar. Sí, ¿verdad? Y precisamente, bueno, una de las partes ahí en el Infonavit, aquí en la Delegación Jalisco, pertenezco precisamente al área de desarrollo sustentable. Y les digo, ¿y dónde se quedó la sostenible? Sí. Hay que manejar las dos. Las dos. Lo cuantitativo y lo cualitativo. Ahorita, hace día estaba platicando con alguien por elaborar un proyecto acerca de las alturas que debe tener una vivienda. O sea, La altura de confort. La altura de vida. Pues sí, la altura de vida es, o sea, porque he visto de 2.30, viviendas de 2.30 de altura, 2.40. A mí se me hacen No, y ahorita con aplastantes. Los climas que está pasando, con precisamente con el que estamos afectando el planeta, con el cambio climático, que nosotros lo estamos generando. Sí. Y aquí viene la parte que quería comentarte. Este cambio climático viene a consecuencia de la quema del carbono. De fósiles, de combustibles fósiles. Exactamente, se está generando con este... Con el consumo del carbono, y precisamente después a partir de la revolución industrial para acá, pues es lo que estamos generando, el cambio climático. Y desgraciadamente, pues el principal generador de carbono a la atmósfera es Estados Unidos. Es el que más genera. Y es el que no firma los tratados. Y es el que no quiere firmar los tratados. Ya iban a firmarlos. No, él nomás se presentan, Y el copetón dijo definitivamente que no. Así es. Entonces, sin embargo, hay otros países que pues están, tienen ya su conciencia medioambiental ya bien firme y claro, sí han firmado los tratados. Creo que en la segunda media de... ahorita vamos a hablar de conciencia. En la segunda media hora creo que vamos a atacar ese punto. Atacar ese punto o a sacar el punto que debe venir después de lo que se está tratando. No ahorita. Sí. No te estaba viendo que algunos de los personajes que has leído, los pensadores de esta corriente ecologista, Defis Caso. Armando Defis Caso. Sí, ese es otro. Mexicano. Cubano-mexicano, nació en Cuba. Bueno, es mexicano, naturalizado mexicano. Yo tuve el placer de conocerlo en 1982, 83. Lo vi aquí en Guadalajara, lo saludé, estuve en algunas conferencias, estuvimos platicando, se prestó la situación para que estuviéramos platicando acerca del movimiento ecologista, que él era partícipe y que aquí en México estaba escribiendo libros acerca de la arquitectura ecológica, bioclimática, tropical, desértica, de todo estaba tratando de que su arquitectura o de la investigación y el ensayo y los ensayos que estaba produciendo en ese momento siempre fueran sostenibles y fueran sustentables, de las dos. ¿Lo está manejando ya el término él? No estaba manejando el término, pero si te fijas en lo que estaba manejando en aquel tiempo, en realidad era sostenible y sustentable. ¿Por qué? Porque económicamente eran... cuantitativos y cualitativos. Eran cuantitativos y cualitativos. Su proyecto era de los dos. Aunque no se manejara el término que ya... Fíjate, he leído ya muchos... de hecho, los tengo todos los libros de él. De Armando Defis. Pero la parte sostenible no la maneja mucho. No. El que sí la maneja, ya lo está manejando las dos partes, es el arquitecto José Picciotto. Uh-huh. De la firma de Picciotto Arquitectos. Okay. De hecho, incluso estuvo aquí en la Expo Construcción, él lo invitaron de la Cámara. Sí, lo que pasa es que estos términos tienen que ser a 15, 20 años de acuñados. Pues sí. Digo, acuñados en la arquitectura, sí. se dan en otros ámbitos, sobre todo en la economía y en la filosofía. Así es. Pero yo creo que esta corriente filosófica de la arquitectura, que yo creo que es la que debe seguir, la que debe venir, sí, independientemente de que la forma que le des a los edificios, si son altísimos, si son de cristal, si son de tal o cual material, con tales o cuales formas, que las estructuras rebasen los cielos, que las estructuras sean más y más grandes. O sea, eso quizás como arquitectura vaya a empezar a florecer. ¿Por qué? Porque los materiales están dando otros nuevos materiales a los cuales se llega a otros límites. Pero como cuestión filosófica y cuestión de pensamiento, la arquitectura sí debe ir a que sea sustentable y sostenible. Y falta otro punto, que no se debe de olvidar o que lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Y es precisamente la infraestructura ambiental. Es decir, tiene que ser sostenible, sustentable y tomar en cuenta la infraestructura ambiental. ¿Qué estamos hablando de la infraestructura ambiental? ¿O qué significa? Es planear y diseñar planear, diseñar y construir todos los elementos urbano-arquitectónicos para no impactar al medio ambiente, lo cual debe de generar desarrollo y calidad de vida. Y esto lo definen muy bien Méndez Paso y Sáez Martín. Ellos precisamente comentan de que antes lo definían quizás con el respeto al medio ambiente, sí, que la arquitectura debería integrarse y ¿cómo se llama? Al medio ambiente. Así digo, es. Va más o menos por ahí. Ahora se utiliza otro término, otro léxico aplicable y que bienvenido mientras sea ¿cómo se llama? La manera de concientizar y de abrir conciencia entre todos los seres humanos, no nada más entre los arquitectos, no nada más entre los ingenieros, ni entre nada más en los constructores, en todos los seres humanos, de que debemos respetar lugar donde vivimos, nuestra casa, que es este mundo. Precisamente de las condicionantes que se deben tomar en cuenta para la arquitectura bioclimática son condicionantes físicas, asoleamientos, vientos, arbolado, vegetación, topografía, geografía, geología, mecánica de suelo, riesgos urbanos, hidrología, porque a veces no se toman en cuenta esas cosas. Luego la parte ambiental, que es clima, humedad, orientación, las ideológicas, las culturales, que lo estás mencionando, la parte técnica. Si te acuerdas de la arquitectura vernácula, que la estudiamos cuando estuvimos en la escuela, seguimos, pues tiene que ver con esto. Sí, que ahorita ayer me la definieron, la arquitectura vernácula en esta ciudad, fue la arquitectura popular que se da desde que llegaron los españoles a este lugar geográfico jalisciense hasta mediados o finales del siglo XX. Es una, sí. ¿Cómo se llama? Sí, una trayectoria bastante. Pero es vernácula popular, pues, es un término, no es una corriente, no es un término. Te lo digo porque así me lo pusieron acerca de una vivienda aquí en el centro, que me están poniendo que es desde ahí hasta allá, pero no me ubicaron de qué, desde 1960 esa vivienda, y me aplicaron desde 1500 y tantos. Sí. Entonces, lo que tú comentabas del escenario futuro, efectivamente, pues en los estudios que hice, hay un, según Edwards, pues hay un panorama para el año 2050. Muy cerquita. Que ya no estamos lejos, que no es alentador. Porque estamos generando una gran cantidad de residuos contaminantes y estamos afectando los ecosistemas. Y luego los crecimientos pues no se detienen, y así tenemos ejemplos como la ciudad de Tokio, la ciudad de México, Sao Paulo. Sí, están creciendo desmesuradamente y no hay límites. Entonces, él habla en sus estudios que el aire para el 2050, y pues no me quiero poner en dramático, pero para allá vamos, y si no hacemos nada los arquitectos, sí tenemos mucho que ver por otra parte que tengo aquí de los estudios que ahorita lo voy a mencionar. Vamos a tener que hacer puras cápsulas tipo Buckminster Fuller para poder respirar ahí adentro. Según Edwards, el aire va a ser irrespirable, el agua no va a ser apta para beber, los residuos imposibles de gestionar, su reciclado, combustibles fósiles agotados, cero, el planeta no apto para la vida. Ese es el panorama. A mí se me hace totalmente falto de ética ahorita y de responsabilidad, sí, de que sigamos consumiendo tanto combustible fósil. Así es. Digo, son intereses de algunos cuantos que van a decir, yo me muero en 1940, en 1950 ya los que se queden ya no van a respirar, pero yo me voy a morir en el 2040, ¿verdad? En el 2140, 10 años antes yo me voy a morir, ¿para qué? Yo sigo consumiendo y sigo haciéndome rico con el petróleo. Se trata de petróleo, hacer dinero. ¿Sí? Y me importa un comino pues todo lo que le suceda a los habitantes de este planeta. Bueno, pues en nuestro protagonista, el vecino país del norte, Estados Unidos, con la revolución industrial, de ahí está generando, y todas las grandes inversiones que de allá vienen, principales inversiones, pues eso es lo que están haciendo. Y el mundo se va a quedar todavía con un montón de ojivas nucleares sin uso. Entonces nos vamos a morir antes de poder apretar el botón. Y este señor Edwards, precisamente, él habla de esta parte que es creo que es la medular de lo que estamos platicando, la arquitectura bioclimática, y qué tenemos que ver los arquitectos y los ingenieros civiles. Dice que la industria de la construcción, literalmente, consume el 50% de los recursos mundiales. Números duros. Lo cual la convierte en una de las actividades menos sostenibles del planeta. Engloba no solo a la construcción, sino todos los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad humana. Tiene que ver con la reducción del calentamiento global mediante el ahorro energético y el uso de técnicas, con el objeto de mantener un equilibrio entre el capital inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo. Es lo que estás comentando de las inversiones. Sin embargo, proyectar en forma sostenible, aquí entramos ya los arquitectos, también significa crear espacios saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales, y supone respetar los sistemas naturales y aprender de los procesos ecológicos. Es decir, a la hora que proyectamos en forma sostenible y sustentable, debemos de crear espacios saludables, viables económicamente, sensibles a las necesidades sociales, respetando la naturaleza y sin afectar los recursos disponibles. Así es, así es. Aquí viene de nuevo esta palabra, conciencia. Abrir conciencia, generar conciencia, hacer conciencia. Pero, ya lo comentamos antes del programa. Ahorita estamos viendo, arquitecto, ¿qué hacemos? Ya va a hacer una propuesta y me pareció muy bien. No, lo que pasa es que, okay, ya basta de hacer conciencia. Ya todo el mundo, lo que pasa es que para hacer conciencia necesitamos tener sensibilidad. Y antes de la sensibilidad, conocimiento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, con conocimiento de causa, sabemos lo que nos está pasando. O sea, trata de respirar aquí en la calle de López Cotilla, cuando se te atoran 4 camiones enfrente de ti. Hay un atorón porque se le pochó una llanta, otro que está más adelante, y todo el mundo tiene los motores prendidos. A las 12 del día hasta las 3 de la tarde, todo el humo generado por los autos ahí, que no están muy bien afinados tampoco, y demás. Entonces, ¿qué te produce? Puro carbono a la atmósfera. Y empiezas a respirar con una dificultad tremenda, independiente de que no tengas ninguna enfermedad. Así es. Sí, entonces empiezas a respirar con dificultad. Nada menos, hace rato íbamos a trabajar allá al Club de Golf Santa Anita cuando me llamaste. Uh-huh. Y bueno, como diario, vas circulando por la avenida López Mateos, cruzas el periférico. Y ahí es... ¿Te estacionas? Pie. Sí, te estacionas. Es un estacionamiento grandote. Sí, grandotote. Largo, pues largo. Otra vez se volvió a hacer el día de hoy porque había una manifestación de los mototaxis ahí afuera de la fábrica esta de... La que era antes Solectrón. Uh-huh. Pues ahí estaba. Ahí para Nueva Galicia. Ah, exactamente. Y estaban nada más un solo carril abierto de norte a sur. Entonces imagínate todos, o sea, los la salida de Guadalajara estaba no estaba totalmente. Pero me dijeron que poquito antes fue al revés la entrada a Guadalajara. Entonces era molestar, pues eso, todo lo que estás platicando, tal cual hicimos más de una hora en poder cruzar desde el periférico hasta el Club de Gol Santa Anita. Y eso es cuantificable. Sí, los kilogramos de... De generación de carbono a la atmósfera. De carbono, sí. No, de los que te respiraste tú. Ah, no, pues peor. Eso estuvo peor. O sea, ¿sí? Y los que respiraron, o sea, sí. El promedio de respiración, sí. De por el tiempo que estuviste ahí, sí. Todo el carbono y todos los desechos sólidos, sí. Que se generaron en esos humos. Sí, pues nos la pasamos perdiendo el tiempo en la calle con todo ese tipo de actividades. Digo, yo no digo que no se manifiesten, pero pues el asunto es que pues no hay conciencia. Es intento de asesinato. Es intento de asesinato, exactamente. Entonces... Bueno, pues, y luego la estrategia que ibas a proponer, a ver, esa me pareció muy bien. Hay una, me señalas tú aquí que los arquitectos mexicanos estamos convencidos, la mayoría, de no escatimar los esfuerzos para hacer una arquitectura sustentable, sostenible, bioclimática, bioecológica, y todas las palabras y todas las aseveraciones que puedas tener, que... Estos problemas ambientales y estos problemas ecológicos que tenemos, tengamos sensibilidad, pero ya de sensibilidad y de conciencia, ya tenemos. Yo creo que ya tenemos suficiente información, y si no, con lo que hay que seguir informándonos y hay que seguir sintiéndolo. Creo que de aquí en adelante hay que usar la ley. O sea, ya elevar esto al Congreso, a los Congresos de los Estados. A los Congresos del Estado, de la Nación. Y en el mundo, a la ONU. O sea, para proveer leyes que permitan, por ejemplo, tú presentas en tu ensayo el proyecto de Norman Foster y el arquitecto Romero en el DF. Así es, Fernando Romero. Fernando Romero. Uh-huh. Acerca de que es un buen proyecto. Es un buen proyecto. Sí, en el análisis que hice, sí. Del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que va a generar una serie de actividades que no van a producir... Cero carbono a la atmósfera. Sí, ese edificio va a tener la certificación LEED, y precisamente esa certificación, casualmente, para que nos dé risa, la otorga a Estados Unidos. Y sin embargo, ellos son los principales generadores de carbono a la atmósfera. Como si un limpiador de chacuacos que esté totalmente lleno de hollín... Te otorga la certificación, te da tu papelito, sí. Da todo lleno de hollín, sí, ¿verdad? Exactamente. Ok, está bien. Bueno, pues ellos son los que les van a... Una empresa norteamericana les va a dar la certificación. Y es la que da... Pues es otro negocito. También, sí, esas certificaciones. Sí, Tú estás poniendo ese proyecto, y creo que vamos a ir en paralelo con esto de insistir y ¿cómo se llama? Recalcar que eso ya se debe ir a las leyes. Exacto. O sea, si tú, arquitecto Juan Carlos, estás haciendo un edificio en la ciudad de Guadalajara de 4, 5, 6 pisos, 7 pisos, estás obligado a tal. Estuvieras obligado, sí, a que un porcentaje altísimo, que fuera sustentable, sí, y sostenible, sí, que un porcentaje altísimo de tus superficies de contacto con el asoleamiento fueran para generar energía. Sí. Sí, que tus aguas que produzcas y que uses sean reciclables. Correcto. Que todo tenga, ¿cómo se llama? Que sea sostenible y sustentable. Y que empecemos aquí en Guadalajara, o sea, que no nos hagamos de la vista gorda como autoridades. Y que los extraccionamientos que hagamos acá en el sur de la ciudad, en el diseño norte, urbano también tiene que tener, todo tiene que ver. Y que tenga plantas de tratamiento. Sí, sí. Plantas de tratamiento. Y que estén obligados a que estén funcionando, porque a veces las hacen y ahí las olvidan. No sé si te recuerdas a Astro y a Robotín y a... Ah, sí. Sí. Qué bien. Tenemos la primera escalera eléctrica en la ciudad de Tlajomulco, en una de las colonias acá para el sur de... hacia Tlajomulco. Ya acaban de inaugurar, creo, la primera escalera eléctrica en una banqueta. No sé si sabes. No sabía. Haz de cuenta, es una banda transportadora. Ah, una banda transportadora. En realidad ellos dijeron que era escalera, pero una banda transportadora. Yo me acuerdo las caricaturas de los Astro. Familia Astro, ¿verdad? Que eran los... Bueno, era algo así. Sí. Eran caricaturas acerca del cómo iba a desarrollarse la sociedad futurista. Pues, sí. Y entramos así, pero los fraccionamientos nuevos no tienen forma de cómo se llama, de sanear los drenajes que vierten esas aguas negras. O sea, sí, no hay manera, porque no les obligan tener una. Y después andamos diciendo los presidentes municipales que no saben pensar, que no se investigan y que son tontos, aunque políticamente son muy aptos porque saben cobrar y saben meterse. Y andan diciendo después, y hasta si diputados son, que las popochas se mueren porque el cambio climático. Pues sí, cambio de... Fíjate, casualmente en la Ley Nacional de Aguas, ahí está contemplado que todos los municipios que viertan sus aguas a los cuerpos de agua, propiedad de la nación, tienen que tratarlos, así es. Ahora, ya le están poniendo plantas de tratamiento alrededor y demás, okay. Pero ¿por qué dice este tipo, el que fue el anterior presidente municipal de Tlajomulco, que decía que las popochas se morían porque el cambio climático, sí, por la mierda que le vertías ahí, por todos los drenajes que le vertías ahí, se cambiaba el clima, ¿verdad? Sí, claro. Les cambiaba el clima, entonces, okay, creo que se salen por la tangente las mismas autoridades, quienes deberían estar haciendo las leyes para que esto no se fuera, permiten eso. Sí es. O sea, vas a hacer un reaccionamiento, ¿cómo vas a sanear tus aguas? Así es. ¿Cómo vas a permitir que tus viviendas... Que no contamines. Que no contamines. Y que no generes carbono a la atmósfera. tanto en urbanismo como en arquitectura. Creo que ya hay la manera de premiar a quien tenga, por ejemplo, calentadores solares. Pues de hecho, por ejemplo, en el Infonavit, que yo soy constructor de Infonavit, ya es exigencia, ¿eh? O sea, ya no hay premias, ya exiges. No, ya es exigencia de ellos, se llaman ecotecnologías, y nos están exigiendo a los constructores que hay que ponerle, instalarles a las viviendas su calentador solar. No es que no quiera el derecho a ambiente, es obligatorio. Es obligatorio. Los WC que sean ahorradores de agua, llaves economizadoras de agua, focos economizadores, ¿sí? O lámparas o luminarias economizadoras. Eso es por lo menos eso. Creo que es algo que los arquitectos, los colegios de arquitectos, deberíamos estar insistiendo en que eso sea enorme, que por ejemplo, si Infonavit está haciendo esto, sí, que no nada más Infonavit. Pues sí. Yo hacía una propuesta en un condominio que alguna vez estuve revisando los proyectos para construir, y decía yo que había aumentado un poquito los pretiles, que por las alturas ya ves que son bien reacios a poder aumentar alturas en las edificaciones. O sea, a mí se me hace ridículo que una casa en la cual estás metiendo 7 millones o 10 millones de pesos tengas una altura de 8 metros de tu casa como límite. Sí. Se me hace ridículo. Pues sí. Cuando le dices, ¿sabes qué? Súbele 1.50, déjales que le suban 1.50, pon un sistema de celdas solares, de calentadores solares. No se van a ver porque le vas a subir los pretiles. Y sin embargo ya no estás generando carbono a la atmósfera. Exactamente. Porque estás aprovechando la energía solar y la estás convirtiendo en energía eléctrica. Tu porcentaje se va a minimizar al 5-6% anual. Ahorita las celdas solares pues sí no están muy accesibles económicamente. Pero va a llegar un momento en que ya están un poquito ya más accesibles de como estaban. Y precisamente, casualmente, a la casa que fuimos hace rato para darle mantenimiento, ahí le instalamos celdas. ¿Cuál es? ¿Sustentable o sostenible lo cualitativo? Lo cuantitativo. Cuantitativo es lo sostenible. Ok. Va a llegar lo sostenible. Y lo cualitativo es lo sustentable. Te digo la pregunta para que quede claro. Sí. Lo sostenible de una celda solar es que te va a ahorrar, al final de un año, te va a ahorrar la energía eléctrica de año y medio. Así es. Si le echan cuentas. Sí. Ok, a lo mejor la inversión es casi de todo lo que vayas a gastar en el año en luz. Sí. Y no lo tienes. Ajá, y no lo tienes. Como familia media aquí en México, no lo vas a tener. Ese sería en desarrollo sostenible. Y en el sustentable, que estás beneficiando la economía. Sí, estás beneficiando la economía. Y estás beneficiando la ecología. La ecología. No vas a quemar más, ¿Y qué te estás convirtiendo? Pues tienes en responsable socialmente. ¿Con qué producimos energía eléctrica en nuestro país? La mayoría. La mayoría son termoeléctricas. Combustible, combustóleo. Exactamente, termoeléctricas. O sea, combustóleo es uno de los combustibles más pesados que hay para quemar. Sí, se está generando carbono. Y puede generar, entonces genera mucho carbono. Ya se inauguró aquí precisamente en Jalisco uno del... Ya hay productoras de electricidad, sí, hay también, con energía solar y demás. Uh-huh. Pero energía eólica. Ahorita eólica y solar. Solar. Ahora, pero ahorita en este momento lo que quemamos más es combustóleo. Sí, eso sí. Ni siquiera gasolina, ni siquiera diésel, combustóleo, sí, que es uno de los más... Y las hidroeléctricas están en mínimo, o sea, no están, digo, sí están generando, pero es mínimo, ¿no? El mínimo. Y no las y quizás no las tienen a lo que dan, porque necesitan poner las otras plantas. Aquí es un problema político y económico. Ah, eso sí. Porque ¿cómo dejas una cortina con que casi se te cae por el peso del agua, sí, sin producir energía eléctrica, como pasa en el sureste, sí, y estás comprándoles a las que están quemando combustóleo? Comprándoles. Así es. O sea, Comisión Federal de Electricidad o Comisión del Sureste, o no sé cómo se llame. Está comprando a quienes producen, que son empresas termoeléctricas. ¿Sí? Le compras una termoeléctrica y no una hidroeléctrica, que aparte es tuya. Así es. Aparte es tuya. Sí, o sea, sí, ese es un problema económico, político y de corrupción. Pero pues es una empresa de clase mundial, Arquín. Sí, pero lo más malo es que los que manejamos esas empresas. Ah, claro. Como mexicano, me toca algo. Sí. ¿Sí? No cumplimos con eso. No cumplimos con esa clase mundial que deberíamos de tener. Así es. Ahora, si la clase mundial está dada por el traje que traen los gabachos, que no se lo quitan porque dejarían de ganar dinero, pues no me interesa tampoco ser de clase mundial así. No, definitivamente, ¿verdad? Creo que debemos tener nuestras actividades deben ser éticas como arquitectos. Es correcto. Deben ser nuestros proyectos deben responsabilidad social. Responsabilidad social. El arquitecto con el arquitecto Ismael Escobedo se maneja mucho estas dos palabras, responsabilidad social, empresas de responsabilidad social. Sí. Yo creo que más bien ciudadanos con responsabilidad. Pues sí, no tanto en la ahí está, ahí, y está implícito en lo de ser ciudadano, pertenece a una sociedad, a un ente social, entonces ni siquiera necesitas para decir la palabra social. Bueno, si lo quieres recalcar, dilo, pero debemos ser entes responsables, seres responsables, ciudadanos responsables. Creo que debemos ser en cualquiera de nuestras profesiones. A nosotros como arquitectos creo que sí debemos tener y luchar porque ya se legisle para que los proyectos de mejoramiento ambiental aunados a la, o sea, que vayan implícitos en la arquitectura, ya sean obligatorios en ciertas medidas. Aquí tenemos que ser incluyentes para uh-huh. esto y tienen que entrar a las universidades sí. donde se imparte las licenciatura de arquitectura, la licenciatura en urbanismo, porque va de la mano las dos licenciaturas en este aspecto, los colegios de profesionistas, ¿sí? Y pues junto con ellos los congresos de los estados y el Congreso de la Unión, precisamente para poder, primero en donde se está impartiendo las carreras, es analizar hacia dónde llevamos la arquitectura ecológica, uh-huh. ¿sí? ¿Qué resultados hemos tenido aquí? Los que empezaron con esto, con el diseño bioclimático, ellos hacían énfasis en la sostenibilidad, pero ahora hay que agregarle la sustentabilidad. Ahorita, y viendo que ya son 15 minutos para que se termine nuestro programa, 10 minutos, hay una... El día de ayer murió José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, un excelente artista mexicano, activista, o sea, a eso voy, por eso se me ocurrió la palabra activismo como arquitecto. Necesitamos arquitectos, seres activistas que luchen por esto. Exacto. Necesitamos, o sea, no uno, dos, ni tú ni yo nada más, no, sino es un equipo de trabajo. Es un equipo y que salten donde quiera. Así es. Y que salten, y unos con una idea, y unos con una fuerza, otros con otra fuerza. Cada quien tendrá, ¿cómo se llama? Sus propias energías, para poderlo hacer. La fama o el despegue de José Luis Cuevas fue por una ruptura, porque él pertenecía a la generación de la ruptura, porque se atrevió de la generación de artistas anteriores, porque sí. se atrevió a decirle a Siqueiros que el muralismo había muerto y que ahora venía otros. Creo que estamos en ese punto. En ese parteaguas. Creo que necesitamos los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas, que digan, esto se rompe. Así es. Empecemos de nuevo. Sí. Empecemos sobre sus ruinas, sí. sobre las ruinas que tenemos actualmente. Sí. Así es. Y construyamos un mundo mejor. Sí. Hacer propuestas nuevas. O sea, se me vino a mí hacer ese símil por la cuestión de... Y de rendirle un pequeño homenaje de todos modos recordándole a José Luis Cuevas. Porque él rompió con las vacas sagradas del muralismo en ese sentido. Y generó una nueva generación. Una generación, sí, sí. Por ahí redundé de mucho. De artistas sí. que pensaran diferente. Y que llevaron otro trabajo. Que ahí perteneces tú en esa. Creo que yo soy posterior. Sí. Digo, porque la ruptura se dio hace, ¿qué será? 40, 50 años esa. Ah, porque déjenme decirles, también, aparte del arquitecto Jesús Niño, que ahorita precisamente estamos aquí en la plática, pues él también, tiene la licenciatura en artes plásticas también. Casi, aparte. No la terminé. Bueno. Pero la termina la vida, o sea, yo creo que sí. en el arte es más terminándola con proyectos y obras, pues sí. que con, ¿cómo se llama?, con aula. Sí, yo creo que la vida te da en el arte, y en la arquitectura también, o sea, conocemos de arquitectos que no terminaron carreras y que son unos arquitectos célebres. Pues sí. Sí. Fíjate, aquí tengo una frase que la dijo Richard Rogers en una conferencia que fue retransmitida en la BBC de Londres, y lo copié tal cual esta frasita. Dice, a medida que la especie humana se urbaniza, consumimos más, generamos más residuos y contaminamos más. Exacto. Entonces, pues, manos a la obra. Tenemos que tener un beneficio colectivo, no personal. Exactamente. Exactamente. Y efectivamente lo que dices del aeropuerto de la Ciudad de México, pues hice un análisis de ese aeropuerto. Y bueno, tuve que analizar las condicionantes del proyecto, tanto las físicas, ambientales, las ideológicas, técnicas, económicas del diseño. Y bueno, pues ya al final de cuentas hago un resumen que es una crítica sumamente constructiva, ya que pues, creo que este proyecto que fue el ganador se lo ha merecido. De 8 proyectos sí, que se presentaron. Se lo ha merecido. Entonces, y dicho sea de paso, pues el arquitecto Norman Foster, pues a los 18 años ya se enlistó en la Real Fuerza Aérea. Para subirse a los aviones. Hey. Es capitán, piloto, aviador y arquitecto también. Entonces, su pasión pues es volar. Bueno, él además pues eso lo plasmó ahí precisamente en el diseño. Y no nomás ha sido este del diseño de él. Pues ya ha hecho ya varios aeropuertos en varias partes del mundo. Y pues este creo que va a ser el más grande. Por eso fue invitado, ¿verdad? Y el arquitecto Fernando Romero pues también pues tiene bastante trayectoria y hicieron mancuerna, pues, y qué bueno, porque pues así se genera trabajo entre... Y es una arquitectura muy muy simbiótica entre la arquitectura mundial, que trae las ideas que trae Norman Foster, sí, con la arquitectura, con la tradición mexicana de las formas mexicanas. Así es. Y la historia mexicana. Aquí viene la semiótica. Sí. La semiótica, los símbolos nacionales que se están aplicando ahí. En el proyecto. Está muy interesante el proyecto. Sí, está interesante. Está como para estudiarlo y volver a estudiar, porque sí, a final de cuentas a lo mejor va a cumplir el 95-90% del proyecto original, de la idea original. Sí. Debe tener sus cambios. Tú ya sabes que todos estos proyectos sufren pequeños cambios. Sobre todo un proyecto de un proyecto que cuesta 190 mil millones de pesos, en el transcurso de los dineros, vamos a ver que lo terminen bien. Esperemos que sí. Pues está apoyando el gobierno federal bastante en esto, ¿no? A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues ahí van. Creo que estaba leyendo yo que es en base a lo mismo que genera el actual aeropuerto internacional y deuda mexicana, deuda que contrae en base a lo que va a producir, lo que va a estar produciendo de inmediato. Pues es que es un gran negocio esto. Es un negociazo. ¿Y cuántos 120 millones de gente va a mover desde el primer año? Sí, exactamente. Y los empleos que va a generar, exactamente. Los empleos directos y los indirectos. Sí, porque son un mundo de empleos. No, o sea, económicamente, pues esto va a ser definitivamente... pues, o sea, y van a dejar, pues, o nos van a dejar, pues, un gran legado con ese proyecto. Y, pues, obviamente, sí es un proyecto bioclimático, sustentable y sostenible, y financieramente rentable. Sí. Además, pues, nos está generando ese proyecto orden, valor, sentido común, sí, equilibrio, economía, que fue todo el análisis que hice. Sí. Beneficio a los usuarios y al medio ambiente. Sí, porque aparte todo lo que el parque y todo lo que es genera en verde sí, se va a convertir en un pulmón de la Ciudad de México. Así es. Aparte de ser... Hay otro término, no tengamos tiempo, que es el famoso benchmarking, y es un término inglés, y se trata de tropicalizar ejemplos análogos internacionales a cada región. Uh-huh. Entonces, no se trata de copiarlos, sino adáptalos, lo que estás viendo, que están solucionando en otra parte del mundo, a tu entorno. Y que la arquitectura sea amable con el medio ambiente. Esto debe de ser. Y sí, efectivamente, comparto tu idea de que esto ya se debe elevar a rango ya de ley. Quizás no tajantemente el 100%, pero sí, ya empezar. No tengas conciencia ni nada. No, o sea, eso que dices del Infonavit, que es obligatorio que tengan todos. Yo creo que ya debería ser obligatorio que el Imagínate cuántas casas tenemos en Guadalajara, que todas tuvieran su calentador solar. Así es. Que todas. Sí. Todas. Y los edificios, hoteles y demás, que sí tuvieran energía solar. Así se es. Calentara sus aguas con energía solar. Es correcto. O sea, si un hotel como el Riu se hubiera planteado como con calentadores solares de ese tipo, de cualquier tipo, sí, utilizando las mismas formas que te dan. Hay una células. Población que se llama La Cañada, es en Ixtlahuacán. Uh-huh. La familia García Rulfo, que son nuestros clientes, ellos y a través de instituciones. Ixtlahuacán del Río. Sí, en Ixtlahuacán, de los Membrillos. De los Membrillos, acá. Llegas al poblado de Cedros, sí, y después sigue La Cañada, ya uh-huh, metiéndote por la brecha y por el camino, pues, por más bien un empedrado. Y allá están haciendo. Allá está esa comunidad, La Cañada, y es precisamente es sustentable y la están haciendo ya sostenible. Todas las casas ya tienen calentador solar. No necesitan quemar nada. Y no nomás es eso, ya llegas a la comunidad y está completamente limpia. ¿Sí? La gente anda juntando la basura, porque además los premian, y si no los castigan. Imagínate, mejor recibir un premio que un castigo. Sí, ahí está, cada rato pasamos ¿Qué mejor premio sería que nuestros hijos no se envenenen con lo que dejemos? Y sí. Ese sería un buen premio, ¿no? Pues sí. que estuviéramos conscientes, vuelta a la misma, la conciencia, ¿no? Sí. Que tengamos conciencia que lo que les dejemos sea mejor de lo que recibimos. Así es. Eso debemos hacer. Eso es lo que debemos de hacer, ¿sí?, nosotros, como adultos y como gentes pensantes y ahora más como arquitectos, ya lo estás escuchando. Somos grandes responsables, los constructores, de lo que se está generando en este mundo. Sí, ve a ver las ladrilleras. Exactamente. Las ladrilleras queman de todo. Sí. Y edificios sentido mal diseñados ahí están generando carbono a la atmósfera. Sí, así es. Tiempo. Pues, arquitecto, algo para cerrar lo que nuestro programa acerca del bioarquitectura. Primero, que no afectemos los ecosistemas de nuestras regiones, que diseñemos edificios que tengan bajo consumo energético. ¿Sí? Nuestros proyectos deben de ser así. Obviamente no hay que dejar de lado las prácticas vernáculas. Y que nuestra arquitectura sea amable con el medio ambiente para que se eleve la salud y la calidad de vida de los usuarios. Y que no nos olvidemos de las generaciones futuras, lo que les vamos a dejar. Obviamente que hay que cubrirlas de nosotros, pero no hay que comprometer las necesidades de la sociedad futura, ¿no? Y quiero hacer una moción, arquitecto. Ya estuviste aquí en el programa. ¿Por qué no hacemos un foro en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas, un foro en el Ingenieros Arquitectos, o invitar sí, y hacer sí, un foro con todos estos? Sí. Y el día de hoy nos invitaron a una conferencia en el auditorio de Obras Públicas de Guadalajara. ¿Por qué no hacerlos también ahí? Invadirle su área para nosotros proponer eso. Dale. Sí, sí. O sea, de llegar, ¿sabes qué? Tú tienes el auditorio, tú tienes la sí, energía, no es esta arquitectura no es bio, sí, le falta el bio. Entonces, sí, pero venimos a... bajo consumo energético. Venimos a hacer una conferencia, invitemos al público en okay, general, para tener, no sé, 50, 100, 200 gentes ahí que podamos estar hablando de eso. Muy bien, deja preparar la conferencia y sí, con sí, todo gusto. Sí, hay que hacérsela saber a los colegios y vía los colegios llegarles a ellos. Sí, señor. Gracias, arquitecto. Dale. Qué amable. Gracias que me invitaste. Pues aquí estamos y ya sabes que esto y más hay que seguir luchando siempre. Sí, señor. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias.